Embrasse-moi bien fort maintenant. Parce que toi, tu partiras très loin d'ici. Des pas ton cours, laisse-moi déjà et doucement. Quien dio punto final a cada cual en su vieja historia. Fuimos locos furtivos en un cuarto de hotel, quizás para olvidar otros amores. Tus labios dirán alguna vez: te quiero para siempre. Te quiero para siempre. Hay que echar de la cama pudor y fidelidad. Ver las manos volar, los ojos llorar sobre nuestros cuerpos. Todo es llamarada, carne fugaz, amor a fuego, de un toque deja atrás el placer, brasas al dirán alguna vez: te quiero para siempre. Te quiero para siempre. Embrasse-moi bien fort maintenant. Parce que toi, tu partiras très loin d'ici. Débat toujours, plus moi déjà.